Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas, buenas tengan todos ustedes. Buenas tardes, Martín Gómez allí del otro lado del vidrio. Buenas tardes, César Poffer, Verónica Quiroga, ya laburando en la ciudad de La Plata. Buenas tardes, Gustavo Bulla, ¿cómo le va? Acá me va muy bien, me va. Muy bien. Ahora le va. Que podemos hacer este programa del 3 de mayo. Por fin, por fin. Porque... Este programa debería haber salido la semana pasada, le explicamos a los oyentes. Sí. Pero alguno que se enteró de qué se trataba dijo, no, esto no, no puede sé. Salir al aire así nomás. Yo creo justo lo contrario. Mire lo que son, lo que es el pluralismo de este programa. Yo creo que alguien que no se enteró que había un programa levantó una palanca y se morfó la fibra óptica que nos conecta desde la ciudad de Buenos Aires con La Plata. Usted está desestimando las posibilidades de manipulación y de conspiración que tiene el mundo. Sí, yo creo que a veces la conspiración es por cuestiones políticas de guerra y a veces simplemente por estupidez. Sí, o impericia, digamos, para ser más leve. Pero bueno, vayamos al programa, que es lo importante. Vayamos al programa. Mi nombre es Gustavo Gordillo, decía. Estamos vayamos Gustavo, al programa, ¿dónde vamos? Con Gustavo Bulla, está Ivana Casas allá en Temperley monitoreando. Y ¿a dónde vamos? ¿De qué? No sé, pues, digo, vayamos al programa. Vamos a este programa que entonces hoy es 3 de mayo, sábado. Estamos en medio de un fin de semana largo por el Día del Trabajador y vamos a ir a las efemérides, pero en este caso aquellas cosas de un día como hoy las va a plantear la señora María Concepción. Sí, Bernardo. Recordamos que el programa 161, que debió haber sido el sábado pasado, es este, con lo cual hoy sería en la simbología de los sueños que correspondería. La escopeta, hoy la escopeta. Diga. La escopeta. Y de la casos escopeta. De escopeta se trata. Sí, casos de escopeta, y yo me daría con una escopeta si alguno de los muchachos de los que nos vamos a referir en este programa llega a tener poder real en Argentina. Ya vamos a ver, o escuchar en todo caso todo eso. Recordemos que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Nos Los Medios en Facebook. O sea, si usted tiene Facebook, Nos Los Medios es la dirección. Si quiere hacerlo a partir de Gmail, sí. Es, o del mail en general, nos encuentra en nilmedios, nylmedios@gmail.com. Tenemos también Twitter con @nylmedios, sí, señor. @nilmedios. Y por supuesto, todos los programas se encuentran en nuestro blog particular, llamado, ¿cómo era? Nuestro blog se llama nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Así que pueden allí ustedes recuperar todos los programas realizados durante toda esta sesión que lleva ya... Estamos, ¿no?, en el cuatro estamos, y estaríamos en la quinta temporada técnicamente. Estamos... No, arrancamos 2010. 2010, 11, 2, 13, 3, 14, 4. En la cuarta temporada, en la estoy cuarta, adelantado. En la cuarta temporada, siempre, a punto... Siempre pensé que estaba adelantado. A punto de cumplir 4 años en el aire. 4 añitos. O sea, hay alguien que está muy distraído, insistimos. ¿Le damos paso entonces a doña María Concepción Velasco? Sí, a la popular Conchita... La popular Conchita, suena raro. Gracias, Gustavos de mi alma. Menuda tarea me habéis encajado, muchachos queridos. Porque en muy poco tiempo deberé contaros que hoy, 3 de mayo, se cumplen algunos aniversarios poéticos y musicales de la hostia para vosotros los argentinos. Pues que no se trata de don Carlos García Moreno la fecha de hoy. Más bien de un chaval que hace 201 años terminaba de garabatear unos versos para una marcha patriótica, a pedido de la Asamblea del año 13, sí. que se trata de don Alejandro Vicente López y Planes, quien nacía un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1785, que tenía apenas 28 años cuando escribió los versos del himno argentino, que con 42 años fue presidente durante un mes y 11 días, que supo ser juez con don Juan Manuel de Rosas para luego acomodarse con el Urquiza para ser gobernador por apenas 4 meses. Luego se acabó su buena estrella y renunció. Fallecería a los 71 años, en la misma ciudad donde nació, Buenos Aires. Voy a decir unas palabritas para que el señor que maneja el equipo sepa que yo tengo una voz chiquita, que apenas si puedo manejarme hablando. ¿Se imaginan que ahora que voy a cantar el río que se va al mar? Y ahora estamos escuchando a uno de los músicos populares de vuestro país. Uno que también nacía un día como hoy, un 3 de mayo, pero de 1924. Estamos hablando de don Virgilio Hugo Espósito. Junto a su hermano mayor, el tremendo poeta Homero Espósito, componían tangos y canciones todos los días. Este, por ejemplo, lo crearon cuando Homero tenía 23 años y Virgilio solo 17. Cinco años después, con ya más de 100 creaciones en conjunto, darían a luz este tema, que tiene más de 400 versiones grabadas y que revolucionó el género del bolero. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. Y si don Virgilio estaría cumpliendo hoy 90 años, no es el único cumpleaños que estaríamos celebrando. Porque en 1930 y en Villa Crespo, un 3 de mayo nacía el único hijo argentino de una pareja de judíos ucranianos. Lo llamaron Juan. A los 3 años ya había aprendido a leer y se convirtió en uno de los poetas más grandes de la lengua hispanoamericana del siglo XX. Poeta, periodista y militante revolucionario. Fue todo eso todo el tiempo y en cada una de esas actividades. Aquí lo escuchamos recitando su hermoso poema Muerte del Emilio Jáuregui. Allí se juntaron todos para pedírselo. El Emilio no ríe abajo en el cajón, donde al final se disolvieron las banderolas, las banderitas, aunque cada uno quiso apoderarse de su vida, apoderarse de su muerte. Como si su vida y su muerte no fueran de la luz, la sombra, de los dos álamos que alan en todo pájaro del país, o del país que alado alaba en su corazón que creía. De modo que Emilio no ríe, casi disuelto por la tierra, reía como la ternura, cuando lo que ella ama da miedo. Saludo Emilio, hermano solo, no crecerán ya nunca de él flores o gorriones grises, aunque me mate la tristeza esta mañana de noviembre llena de sol y de canallas, en el país que todo aguanta, sobre el pueblo que todo sufre, y donde una mano salió cuando el Emilio se moría y escribió en el techo del mundo: viva el Emilio para siempre. Sí, claro, estamos hablando de ese enorme ser humano llamado Juan Gelman, ese, el que nos dejaba hace apenas 3 meses. Juan Gelman estaría cumpliendo 84 años y todavía no se aprende a vivir sin su presencia. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Y si viene de patria, tango y poesía la cosa, con el próximo a recordarse llega al sumum. Porque también un 3 de mayo, pero de 1951, fallecía el más grande poeta popular de la Argentina. Ferviente militante irigoyenista primero y apasionado peronista después, escribió las letras de los tangos más gratamente recordados de la historia. Sí, el gigante de Homero Manzi fallecía un día como hoy. Y lo recordamos con este maravilloso himno al amor, inspirado en Nelly Omar. En su primera versión grabada, cantado por Osvaldo Miranda. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro de callejón. Joder, qué tarea me han dado, Gustavos míos. López y Planes, Virgilio Esposito, Juan Gelman y Homero Manzi en un solo día. Y en muy poco tiempo. Joder, espero haber cumplido con satisfacción. Mándenle un beso al César Poffer y continúen con el programa. María Concepción Velasco, o Conchita, como me decís vosotros. Saluda a toda la audiencia y se despide hasta la próxima. Y aquí continuamos entonces en este Nosotros y los Medios, hoy sábado 3 de mayo, como decíamos, es el momento que está saliendo este programa al aire, con infinidad de sorpresas, con novedades de todo tipo, con informaciones descacharrantes, casi le diría. Sí. Nosotros decíamos al principio, teníamos un material muy importante que nos lo tuvimos que guardar para este sábado. Sí, yo pensé que iba a decir otra cosa. Nos lo tuvimos que guardar para este sábado. Respecto de algunos personajes de la política. Usted había encontrado unas cosas viejas. Sí, incluso. Sí, yo estuve ahí revisando mis archivos con mis papeles, mis cosas y demás. Y encontré algo que primero escuchémoslos y después hacemos algún comentario. Bueno, vamos a escuchar entonces los capo laboro de algunos políticos argentinos. Sí, a ver qué decían. Está Pino Solanas, Hermes Wiener, Ernesto Sanz, la doctora Elisa Carrió, al lado de Cobos. ¿Y cómo explica el número de Urtubey, sí, y la reelección de Urtubey? Todo eso es dependencia laboral, es clientelismo, es todo eso, y también poblaciones con muy poco nivel cultural, todas esas cosas cuentan. Ese análisis que usted hace, por ejemplo, de la situación en la provincia de Salta, ¿no es subestimar un poco al electorado también? No sé cómo llamar. Las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto. Les voy a hacer una pregunta que tiene una pequeña trampita, una pregunta difícil, pero les aviso, el que avisa no traiciona. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan: el juego y la droga. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Yo creo que la presidenta de los argentinos nos va a entender, me va a entender, nos va a entender, nos va a entender, nos va a entender, me va a entender. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie, que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Está Pino Solanas, Hermes Wiener, Ernesto Sanz, la doctora Elisa Carrió, al lado de Cobos. Debe ser la guarina, debe ser, que andarán por allí. Debe ser la guarina, debe ser, que andarán por aquí. Bueno, qué seleccionado, ¿eh? Qué seleccionado. Tranquilamente lo podríamos intitular Goriladas. Y afortunadamente los ciudadanos argentinos nunca van a encontrar a estos cinco exponentes del pensamiento antipopular reunidos en un mismo espacio político, ni mucho menos que los cinco sean presidenciables. ¿Estoy equivocando? No, usted no está muy actualizado, Buya. Pero si Pino Solana se la pasó hablando mal los últimos años de Elisa Carrió. También la doctora Carrió se ha pasado hablando mal del universo entero, con lo cual sí, tendría que estar sola. De Pino Solano, de la Unión Cívica Radical. De hecho, en la Unión Cívica Radical, por las palabras que escuchamos de Cobo respecto de su voto no positivo y demás, simpatizaron, pero antes habían dicho que era un traidor. Sí. Y hablar de cada uno de los personajes. Y Wiener no habló mal de nadie, porque tampoco habla bien de nadie, no habla, diríamos. No, mayormente no. Cuando dice cosas, más vale no escucharlo muy atentamente. Habla mal de Chávez. Bueno, pero lamentablemente, o tal vez por suerte, vaya uno a saber, resulta que la semana pasada, o sea, no la inmediatamente anterior, sino la anterior, sí, hubo un lanzamiento político rimbombante con 300.000 personas en la calle. No. Ni una cosa ni la otra, ni 300.000 personas ni en la calle. ¿Y dónde fue el lanzamiento? Un lanzamiento que se trata de una coalición, de una alianza política, que se hizo en un teatro. ¿En un teatro? En un teatro. ¿Usted quiere decir que es de ficción? Probablemente, con la curiosidad para lo que es un lanzamiento político, tal vez entre dentro de estas nuevas ideas acerca de la posmodernidad, sin discursos. ¿Cómo, Cindy? ¿Cómo va a ser un lanzamiento de un espacio político, una alianza, coalición, frente, como quiera llamársele, sin discursos? ¿Y qué hicieron? Cantaron. ¿Qué cantaron? El himno. Cantó, va, el himno. Ah, por lo menos hay un acuerdo importante. Están de acuerdo en que la canción que nos representa a los argentinos es el himno. Exactamente. ¿Y quién lo cantó? Lo cantó Marito González, más conocido como Jairo. Ah, Jairo. ¿Y Jairo es candidato? No, es parte de eso. Precisamente el himno, que es uno de los temas que mencionaba María Concepción Velasco en las efemérides de hoy. En fin, lo cierto es que hubo un lanzamiento político la otra semana. Nosotros no pudimos dar cuenta de ello el sábado pasado por cuestiones técnicas, así que vamos a escuchar qué cosas decían, qué cosas planteaban y cuáles son las opiniones de estos muchachos que se han juntado con una fuerte y clara dimensión político-ideológica acerca de qué cosa tiene que pasar en el mundo, o en la Argentina por lo menos. Por suerte este material no es perecedero, dado que se proyecta hacia 2015 con una potencia arrolladora y demás, así que de acá al 2015 vamos a hablar mucho de esta gente. Y cuando vengamos de allí vamos a tener más sorpresas en nosotros y los medios, ya que nos está aguardando el señor Marcelo Arias. Ajá. Magíster, leí por ahí que es el tipo. Ajá. Así que yo ya me empiezo a poner nervioso, digo, ¿no? Muy bien. El magisterio siempre me pone nervioso. Así que vamos a estar con él, que escribió un libro bastante interesante, digo, para no adelantar demasiado, llamado La Noticia Televisiva, y vamos a charlar de estas y otras cosas con Marcelo Arias. Bueno, entonces primero escuchemos este nuevo espacio político llamado Faunen. Es claro, sí, una suerte de animalada alemana. Claro, Faunen. Sí, y si lo queremos enganchar con algún tipo de animal, como ya escuchamos en este programa, los gorilas. Vaya uno a saber. Fauna gorilesca. Tal vez pase por allí. Escuchemos a ver qué decían en este acto tan peculiar. Y dale. Hoy presentamos Frente Amplio UNEN, que ayer se presentaron. Está Pino Solanas, Hermes Wiener, Ernesto Sanz, la doctora Elisa Carrió, al lado de Cobos. A ver. Mire, la esperanza o expectativa nuestra es la de conformar este espacio, ofrecerle a la ciudadanía una alternativa de opción, de esperanza al mismo tiempo, de contar en el 2015 con la posibilidad de un frente político distinto al justicialismo, A ver.

posibilidad de acceder al gobierno. A nosotros nos interesa aplicar nuestra plataforma de gobierno. Vamos a trabajar codo a codo para que este acuerdo básico que hoy vamos a rubricar se transforme en una propuesta concreta de gobierno. Haciéndole saber a la ciudadanía que los procesos sociales son lentos en nuestro país y que a veces el fracaso forma parte de estos procesos sociales y que estas situaciones de desacierto que podemos haber tenido en el pasado sirve para construir un espacio que tome en cuenta aquello, pero que no sea un ancla para proyectar un futuro mejor. Una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Me va a levantar 678, Marcelo. Me va a decir el nieto de Ilia Kirchnerista. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se hayan elegido los representantes radicales a Ciudad Edo. Es una reunión dirigencial y nadie le preguntó a la gente a ver qué opinaba. ¿Por qué Cobos? Si hace poco estaba en otro partido. ¿Por qué Sanz? Si quería que venga el macrismo. Opino lo mismo que todos los radicales que fueron ahí casi. Bueno, tal cual les anticipábamos, ya lo sabe toda la audiencia, de que el Faunen anda por allí comiéndose cosas. La Faunen, sí, podríamos decir. La Faunen más la espantosen. Que dicho sea de paso, mitad porque era una sigla impronunciable, pero mitad por una cuestión de sincericidio, se les cayó el apelativo progresista en el camino. Y lo que se les cayó es lo que ellos interpretan por progresismo. Sí, claro, que no queda muy claro que ya, en general. Ya. Saludamos y damos la bienvenida a Marcelo Arias. Ya nuestra mesa, dijimos que íbamos a charlar sobre su libro. Un par de comentarios. ¿Qué te pareció el informe? De movida desopilante, ante todo, ¿no? Muy bien hecho, muy bien seleccionado el material, muy bien recogido los testimonios y temible por momentos, aterrador, casi diría. Algunas. Sí, si uno pensara que esto tiene alguna posibilidad de encaramarse al gobierno de algún país del mundo, incluso. Claro, sí, por supuesto, caramba, sí, Dios mío. Es atroz la perspectiva en sí misma, digamos, ¿no? Sí, sí. Creo que Botsuana vendría abajo. Casi, sí, sí, sí, sí. Ya no solo por la diversidad y discrepancia de sus dirigentes intervinientes, sino por algunos pronunciamientos que tienen sobre la fuerza que están creando, que han creado, la plataforma que tienen, que van a tener. Es tremendo. Es como una... Es descender en el marco de los actos políticos, del discurso político y demás, es como ya descender a lugares que uno creía que ya no había más para bajar. ¿Por qué digo esto? Menemismo, acto a domicilio con el menemóvil y demás, empieza a desaparecer los actos clásicos, para no ir más lejos, de cierre de campaña del 83. Uh-huh. Millones de personas en el acto peronista y en el acto radical, que finalmente terminó con el triunfo de Raúl Alfonsín. Después vimos durante los 90 a derecha y a izquierda, incluso opciones así llamadas progresistas, que casualmente hacían sus actos en teatros con una puesta en escena y casualmente a la hora de los noticieros televisivos, uh-huh, cosa que seguramente tendrá mucho para contar Marcelo y demás. Era interesante y ciertamente con ribetes patéticos. Durante los 90, digo, estoy hablando para gente que es muy vieja, ¿no? Pero digo, durante los 90, ver en todos los noticieros, particularmente los del grupo Clarín, de Canal 13, aparecer frente a cualquier hecho, cualquier protesta que Canal 13 motorizaba absolutamente, a Carlos Álvarez aparecer al lado del cronista mirando así, esperando que le pusieran el micrófono. Era una forma de hacer campaña, bueno, rara. Pero digo, digamos, ¿no? Eso que ya era distinto al acto de masas y demás, seguía manteniendo algún contenido de discurso, sí, sí, político, claro. Más. Por eso digo, esto ya es el descenso absoluto en el cual no pueden decir nada y lo poco que dicen lo dicen después y, bueno, algunas de las afirmaciones de la pitonisa Carrió diciendo, ustedes saben que yo no tengo ideología y que muchos de los que están en este frente yo no los votaría jamás. Sí, sí, sí. No quisiera, no quisiera ser simpatizante de ese espacio político porque me encontraría en un dilema. Yo no quisiera invitarla a un asado. No, te empieza a criticar, dice, esto es una porquería, mirá de dónde... No, no, es una... ¿Para qué hacen asados si a nosotros nos gustan los vegetales? No, pero bueno. Por ahí algo que tiene que ver con lo que vamos a charlar en un ratito directamente y específicamente con Marcelo, es esta idea que los muchachos de Faunen ponen en evidencia y que los periodistas aceptan y difunden, en el caso de Jorge Fernández Díaz, acerca de que es bueno, necesario y urgente que haya un espacio político distinto al peronismo. Digo, más allá de lo que usted vote, es como decir, tiene que haber un espacio político distinto al radicalismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón hay que tener un espacio político distinto a algo que mayormente está aceptado por la sociedad? No digo que no deba haberlo, pero no. ¿Por qué tiene que haberlo? Claro, ¿no? Porque es un impedimento, claro. Sí, y que aparte se defina solamente por esa distinción y no por la afirmación de otros valores, propuestas y demás, ¿no? Decíamos, ahí teníamos el embrollo en el cual se metió el candidato Cobos, mendocino, él... que decía, nosotros lo que queremos es cumplir nuestra plataforma. ¿Y cuál es su plataforma? Mendocino, vamos ¿no? Es vicepresidente, ¿no? Sí, fue vicepresidente, como dijo... Hay un señor llamado Cobos, ¿no? Sí, que está ahí, ¿no? Decían. Y digo, que decía, nosotros queremos cumplir nuestra plataforma. Y ante la repregunta de cuál es su plataforma, vamos a construir una plataforma. Claro, pero vamos a querer cumplirla cuando exista. Claro, una vez que la tengamos... Lo importante es que tenemos la voluntad de cumplirla. Después qué dice, no importa. Pero bueno, a ver qué nos dice Marcelo. Marcelo, que es magíster y escribió un libro. Escribió un libro. Más interesante que nosotros podemos. No necesariamente. Bueno, por lo menos distinta, digamos, que ya es bastante. Decíamos, Marcelo Arias, la noticia televisiva. Resplandor de un discurso inquietante. Epa. Suena pomposo, ¿eh? Sí. Dicho con ese tono, casi que me arrepiento del subtítulo. Te digo que acabo de percibir el subtítulo que tiene ese libro. Es lo que pasa, digo, vieja la sentencia. El mejor poema, dicho con ánimo jocoso, se convierte en una porquería, digamos. Sí, sí, claro. Se trata de qué tono le pone uno las cosas. La noticia televisiva, Marcelo Arias, resplandor un discurso inquietante, es el subtítulo editorial Biblos. Se puede encontrar en todas las carnicerías, digo, librerías de El Ramo, ¿no? Son carnicerías, muchas librerías, te diría, ¿no? Sí, se puede encontrar en las librerías. Y pensaba esto, que retomando algo que decían ustedes hace un rato, la condescendencia periodística para ciertos políticos, para ciertas posturas, a veces tienen una condescendencia para ciertos pronunciamientos que en otros contextos a otros políticos les pegan un hacha y los revientan, ¿no? Y las prácticas periodísticas a veces no miden con la misma vara los hechos, ¿no? No, eso está claramente, ¿no? Está muy claro. El tema es, nos metemos en una cosa muy complicada, que es el periodismo, sus habilidades y sus características. Está todo muy, muy mezclado, muy poco definido. Es más, yo le haría una pregunta, ¿existe el periodismo televisivo? Existe el periodismo televisivo tiene algunos rasgos muy particulares, tiene un vínculo con algunas categorías que es muy especial. El periodismo televisivo se vincula con la temporalidad de la noticia de un modo distinto a otros. Uno diría, no, el radial no necesariamente, porque el radial también puede ir en vivo, poner. Pero el televisivo, al contar con la imagen, tiene una estructura, una construcción de su discurso muy especial. Hay que ver, hay que analizar, no lo hago yo, cómo se articula esto con el periodismo a través de las redes sociales al día de hoy. Pero la noticia televisiva tiene cierto esquema de construcción, creo yo, muy particular. Lo curioso, y lo que yo intento hacer con este libro, es que reflexionemos sobre el hecho nada menor de que cuando pensamos la noticia televisiva, o la noticia en general, pero la televisiva en particular, tenemos como un esquema muy incorporado, un paradigma muy incorporado, que es el de la noticia que construye la televisión comercial. Ajá. Hemos crecido. ¿Existe otra cosa que la televisión comercial? Estamos en tiempos de empezar a pensarlo, ¿no? Estamos en tiempos de empezar a pensarlo, claramente. Digo, se abre hoy la perspectiva de pensar la construcción periodística desde otros lados, claro, desde otros lugares, que no sean ese paradigma hegemónico con esos rasgos que tiene tan incorporados. Para nosotros es habitual la persecución del rating, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, y. sí, la primicia. Y más que habitual, natural. Natural. Bueno, tenemos naturalizado algo que es definitivamente cultural. No, no, naturalizado cosas que incluso desde la televisión oficial, con la ley de medios aprobada y constitucional, siguen haciendo como si no existiera. Tontería, pero que Canal 7 promocione un espectáculo excelente que se da en la calle Corrientes. ¿Cuántos espectáculos se están dando en este momento en todo el país? Como para que vos vayas a la calle Corrientes a hablar con Normaleando. Sí, claro, claro. Sin discutir claro. la calidad del espectáculo. No, sin duda. Ese criterio. Es que, Gustavo, ese paradigma de esa televisión privada o comercial lo tenemos tan incorporado que al momento de emitir noticias, incluso desde Canal 7, está en nosotros ese paradigma del periodismo liberal, casi. Claro. Claro. Aún cuando trates de pararte en otro lado, lo tenemos tan incorporado que cuesta moverse de ese rango, y tampoco le achacaría yo al de la televisión pública que siga respondiendo a ese paradigma por ahora. Es una construcción simbólica, social y colectiva, la de ver si se pueden hacer las cosas desde otro paradigma, desde otra perspectiva. De alguna otra manera. Exactamente. ¿Qué te llevó a laburar en este libro, Marcelo? Este libro tiene un origen estrictamente académico, vamos a decir, recién jodíamos un poco con eso. Fue una tesis de maestría. Sí, Y nosotros somos colegas. Sí, somos sí, lo sé, somos del palo. Fue una tesis de maestría. Debo decir, por si hay algún desprevenido, que tenemos en la mesa un integrante de una de las materias más temidas de toda la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, por lo menos a mí, los alumnos que me tocan a mí en mi materia, hablan de esa materia como... Ah, mira, nunca había escuchado nada. No, ¿no? Caramba, sí, bueno. No, digo. Esperemos que no sea por vos el temor. Tengo suficientes motivos para creer que no, pero bueno, pero tampoco querría abundar en exceso. No, está muy bien. Si quieren, lo hacemos de última. No, no. Pero bueno. No, decía, fue una tesis de maestría sobre una temática que, evidentemente, al día de hoy tiene un relieve social un poco mayor que el acotado ámbito académico. Claro. Afortunadamente, ¿no? La discusión sobre las prácticas periodísticas trascendió el ámbito académico. Sí, claro. Y eso me llevó a hacer lo que era una tesis en un libro menos duro, menos técnico, menos estrictamente técnico. Parte de una investigación académica, digo, no deja de serlo, uh-huh. pero trata de ser un libro, lo retransformé en algo más ameno, más amable, con otro juego que habilite la lectura no solo de especialistas, sino por ahí de algún público, no especialmente especialista, pero interesado en la materia, digo, en el tema y demás. Si habrá trascendido el marco académico, digamos, yo creo que hay una politización muy deseable sobre el rol de los medios, de los periodistas y demás. Y a tal punto que, recién lo decíamos, este programa lleva 4 años, más o menos, hablando sobre las idas y vueltas del periodismo argentino, televisivo, radial y otros. Claramente por distracción de quienes son responsables, bueno, de pero, eso, pero bueno. En otro caso, si a alguien le bienvenido íbamos, cualquier gas. Si a alguien, no, pero si a alguien íbamos y le decíamos hace 15 años atrás, no. Queremos hacer un programa, y ¿sobre qué va a tratar? Sobre los medios, sobre qué hacen los periodistas, sobre cómo encaran las noticias. Está bien, pero ¿de qué va a tratar? Claro. Dice, no, este es un medio, te diría. Pero vos decías el reconocimiento de la politización de la práctica periodística. Y sí, viejo, había que asumirlo alguna vez. Claro. Cuando recién pasaban ustedes ese informe en donde Lisa Carrió, por un lado decía que ella no tiene un sustrato ideológico propio, algo así, y que por otro lado no adhiere a la ideología de Pino Solanas, no está incurriendo solamente en una contradicción. Digo, ni siquiera en una contradicción. Nadie puede no emitir desde un discurso ideológico, y más alguien que trabaja en política. Bueno. O sea, nadie no está arropado de algún tipo de ideología, lo asuma o no lo asuma, lo reconozca o no, desde luego. Porque, y bienvenido que así sea, porque no, está demonizada la idea de la ideología, luego, ¿no? Es que a mí me parece más grave esto, más grave, digamos. La declaración de yo no tengo ideología equivale a la pregunta, ¿cuánto hay? Claro. La declaración de yo no tengo ideología, Gustavo, es uno de los operativos ideológicos por antonomasia. Claro. Es el discurso de la derecha. Es decir, es el que intenta llevar adelante infructuosamente, aunque no le va tan mal de manera electoral, Mauricio Macri, supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Por supuesto, él hace casi 7 años que gobierna la ciudad, una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, y sigue hablando de los políticos como los otros. Yo recuerdo, gobierna. Vecino, sí, no sí, hay sí. una figura más ideológica que la del vecino. Totalmente, que ha construido totalmente. Macri, ¿no? Y no hay discurso más vacío e ideológico que el de decir yo recuerdo Macri para su campaña, ¿no? No, yo quiero correrme del discurso ideológico, yo quiero preocuparme por los problemas de la gente. Claro. Primero, ¿quién es la gente? Claro. ¿Cuáles son los problemas de la gente? ¿Los baches del pavimento son los problemas de la gente? ¿O esos son algunos, tal vez? Los problemas de la gente son muy fáciles. Caramba. Son muy fáciles de reconocer. Son fáciles de reconocer. Claro. Hay que ver TN. Claro. Así están todos los problemas de la ese gente. Ese es uno de los problemas de la gente en sí mismo, digamos. Bueno, Marcelo, ¿y esto lo agarra esta gente que vos decías no especializada, pero más o menos interesada? ¿Y con qué se encuentra en la noticia televisiva? Se encuentra con una reflexión sobre distintas características que tiene la noticia, en particular la noticia televisiva y en el marco de la televisión comercial, ¿no? Hay una reflexión sobre el modo, como les decía recién, el modo en que la noticia televisiva se maneja con la temporalidad, ¿no? Uh-huh. Uno diría que desde una perspectiva clásica informar es relatar lo ocurrido, uh-huh. pero desde hace como 30, 40 años cada vez más informar es relatar lo que ocurre. Y actualmente la televisión, en ese apremio, en ese vértigo, a veces pretende narrarte lo que todavía no ocurrió. Claro. El eslogan del noticiero TN al mediodía es el resumen de lo que pasó y el anticipo de lo que va a pasar. Bueno, caramba. Entonces, eso a la vez... Entonces no es raro que Carrió vaya tanto a TN. Más bien que no. Encaja perfectamente. No, es una coherencia suprema, para poner un adjetivo... No, ya no política, sino casi ontológica. Ontológica, desde luego. Claro. Y hay también un modo de autoconstruir la legitimidad que tiene el denunciador de la noticia televisiva en el marco de la atención comercial, porque resulta siempre que el tipo que te presenta la noticia se trató de investir una especie de confiabilidad, ¿viste? Uh-huh. Yo pongo el ejemplo ahí de... en su momento llamado el noticiero de Santo. Claro. ¿Qué llevó a que le pongamos al nombre del noticiero el nombre del conductor, ¿no? Si aparte de ese discurso dicen los hechos hablan por sí solos, la realidad nosotros no la tocamos, ¿y por qué si la realidad habla por sí sola me contás cómo se llama el tipo que supuestamente me resulta confiable y tengo que creerle y es una figura pública a la que la gente le pide autógrafos por la calle como si fuera un artista? Y ese discurso promueve, y eso es uno de los aspectos tal vez más candentes de este libro que yo hice, fenómeno de subjetividad en el que recibe, ¿no? Hay una construcción del otro, de la marginalidad, que es tremebunda, claro. Danina, perjudicial por donde la mires. Hace poco la propia presidenta, cosa que les molesta mucho a los periodistas, hizo una referencia sobre los noticieros argentinos y fue muy acertada. Porque alguien podría decir, bueno, en última instancia, la noticiabilidad, que es un hecho noticiable para la televisión, es un fenómeno global, las cosas que se suelen decir. Sin embargo, uno mira, obviamente todos los noticieros están hipercargados de ideología y demás, igual que los argentinos, pero uno mira los noticieros brasileños, los noticieros chilenos, para no ir más lejos, y siguen teniendo un formato de una persona presentando noticias y demás. Y uno va a encontrar incluso en esas noticias referencias al panorama internacional y demás. No hay noticieros en el mundo, salvo los de cadenas que se dedican a eso, que la noticia esté casi circunscripta a los accidentes, llaman la inseguridad y demás. Claro. Y la carencia de referencias a lo que pasa en el mundo. Sí, sí, no, se ha banalizado de una manera tremenda, ¿no? Todo es amarillismo y todo es eso todo el tiempo. Vos decías de la presidenta y demás, en estos días, la semana pasada, escuché por ahí a Lula, que decía, se quejan de que yo hablaba mucho, y sí, claro, tengo que hablar mucho, si no hablan ellos siempre, dice, ¿no? Y sí, pensaba sí, lo que pasa acá, vos dices, la presidenta, que la cadena nacional, que cuánto habla, cuando habla porque habla, cuando no habla porque no habla. Es muy curioso que la prensa hegemónica le moleste que hable la presidenta, o que hable Lula en Brasil, o Dilma, qué sé yo. Porque claro, es como que quieren hegemonizar la palabra pública. Entonces, la vienen hegemonizando. Digo, tiene que ver con lo que decíamos antes acerca de la no ideología, digamos. La ausencia de ideología es la ideología del statu quo. Absolutamente. O sea, es decir, esto no, yo no tengo ideología porque yo respeto lo que hay que hacer, digamos. Claramente. Las cosas son como son y nadie discuta. Cualquiera que quiera discutirlo está haciendo un planteamiento ideológico, este es el pensamiento. Y en este sentido pasa exactamente lo mismo, digamos, nosotros tenemos que... la hegemonía absoluta de la palabra tenían los grupos económicos y de repente apareció esta mina que desde la cadena nacional se atreve a poner en duda algunos postulados canónicos. Sí, la Santa Biblia de nuestro discurso hegemónico. Y como se decía antes, a enmendarles la plana. Porque muchas veces se refiere, y muestra la tapa de uno de los diarios dice esto debieron haber dicho tal. No, es les resulta intolerable, claro, absolutamente intolerable. Eso es una persecución a la libertad de prensa. Vos decías, decías eso el discurso de la no ideología es el discurso del establishment. Y la contrapartida de eso, creo yo, y yo lo laburo eso también en el libro, es que a veces te tratan de mostrar como que son intereses comunes los que son intereses propios. Claro. Intereses particulares. Te muestran como intereses universales los que en verdad son intereses propios, particulares y privados. Entonces, la idea es que el ciudadano medio termine defendiendo como propios intereses que son de un fulano, que es el que se la lleva, ¿no? Es que es el mismo mecanismo de construcción del relato televisivo que tanto vale para cuando ellos se ponen en primera persona con sus intereses económicos, como cuando te cuentan una historia particular, asaltaron a un restaurante y qué sé yo, y sacándolo de contexto. Entonces la parte por el todo, todo el tiempo, es la parte por el todo. Es el particularismo que vendría a explicarnos una ley más general, cuando en realidad lo que hace la televisión, lo hace el periodismo en general. En el periodismo escrito eso es más difícil, porque las palabras escritas quedan más tiempo e incluso igual no le importa mucho a nadie. No, pero digo, incluso pasan por más. No, porque uno ve una cierta debacle periodística en los titulares. Si vos vas a los artículos, sí, muchas veces eso, no dice lo mismo. A veces lo desmiente. A veces directamente. En cambio, en la televisión, esto porque, que decías vos, porque la construcción del presente continuo, en el periodismo gráfico son cosas puestas por distinta gente. El artículo lo escribe un cronista y el título lo pone el editor. Claro, no tienen por qué tener nada que ver. Perdón, ese punto que decías recién, dijiste noticia de un asalto, ¿no? Claro. Y la llamada noticia policial es uno, para mí, eso también lo laburo en el libro, es uno de los aspectos de mayor irresponsabilidad periodística. Uh-huh. El modo en que se estigmatiza a ciudadanos, a individuos y demás, yo le presto bastante atención a eso, ¿no? La noticia sobre la inseguridad tiene, además de lo que solemos ver por ahí en algún informe televisivo y demás, tiene unos correlatos realmente muy dramáticos y hay una concepción sobre la sociabilidad muy jodida en el discurso que la prensa comercial construye de nuestra sociedad, porque parece que hubiera tres agentes, ¿no? Están el nosotros que emite la noticia televisiva, un ustedes al que se dirige, que es la gente, la clase media, los vecinos, y están ellos. Ellos son generalmente los jóvenes de escasos recursos con determinado color de piel que se entregan a el delito, ¿no? Sí. Esos programas que te muestran a los pibes peleándose a la salida de los boliches, ¿no? Como demonizar a la juventud de tez morena, de extracto social humilde, y eso creo yo es uno de los aspectos más deleznables de la prensa comercial. La estigmatización de la que hablaba el propio Zaffaroni hace un tiempito atrás nada más. Absolutamente. ¿No? Y después están las otras cosas que uno con quizás el público común que simplemente sintoniza una cadena de noticias o un noticiero de televisión abierta y no le presta mucha atención a los mecanismos de producción, pero que resultan risueños. Yo a veces, bueno, uno tiene la mirada desviada, lamentablemente, por haberse metido en estos vericuetos académicos y demás. Sí, gente de mirada desviada ha hecho cosas bastante interesantes en este país. No, eso sí. Pero digo, ¿vieron cuando hay un accidente en tal lado y mandaron el móvil? Y hay que justificar al móvil. Ah, sí, claro. Entonces se empiezan a hacer teorías y se empieza a entrevistar a fuentes confiables que suelen ser los encargados de los edificios o una vecina que pasa por ahí. Que no solo no produjo ni intervino en el accidente, sino que ni siquiera lo vio porque llegó después. Claro. Y te dice, no, pero acá pasa cada rato. Estamos hablando con el encargado del edificio que es amigo del revisero del vecino que vio. Claro. Y bueno, nos va a contar el testimonio. Para llenar espacio y justificar el costo económico, porque está también siempre está la base económica en la producción de la noticia televisiva, que le dicen, y acá hay muchos accidentes todos los días, cosa que reventaría cualquier estadística mundial. Si todos los días hubiera un accidente en esa esquina, sería una cosa insoportable. Y la gente hubiera huido de esos barrios. Basta. Si todos los días hubiera un accidente en esa esquina, estarían todos los medios del mundo tomando eso, pues la noticia de la prensa mundial. Se instalarían allí incluso por la mañana antes de que que ocurran. El misterio, la guardia eterna. El misterio de Álvarez Jonte y Mercedes. ¿Qué sé yo? Pues, chico, no sé si ni siquiera si se cruzan, pero sería más propio de un cuento de Dolina. Sí, es Dolina puro. Y probablemente tenga que ver con esto que decíamos acerca del status quo, como ustedes quieran llamarlo. Esta cosa de que va de la mano la estigmatización, la banalización y la economía. Todo más barato, por supuesto. Lo más barato es, bueno, los negros son los delincuentes, por supuesto. Ustedes son la gente buena, es lo más barato que hay. Vos fíjate, acá Gordillo no me deja mentir, nosotros teníamos un separador que hace rato que no lo pasábamos, que decíamos, ¿por qué al que lee noticias en la radio se le llama periodista? Y si yo leo un libro de cocina no me llaman cocinero. Ah, sí, claro, impresionante. ¿No? Bueno, periodístico de la radio consiste prácticamente en leer los diarios y, en el mejor de los casos, en una cosa de producción extraordinaria, consiguen sacar por teléfono a alguien. Esto de las profesiones, claro. El discurso periodístico que estigmatiza a unos, reivindica a otros y les otorga una especie de inmunidad periodística. Yo por ahí pongo algún ejemplo que está en la prensa gráfica cada rato, titular: un ingeniero mató a dos delincuentes. Sí, claro. ¿A qué obedece la especificación de la actividad profesional del homicida? Claro. Tal vez resulta que el hecho de que un ingeniero mate a delincuentes parece menos grave que el hecho de que un tipo mate a dos tipos, que es lo que pasó. Y es menos grave porque es una persona bien. Totalmente. Si es ingeniero, si te puedes arrastrar el periodismo. La misma caracterización de delincuentes es muy jodida. Desde luego. Claro. Obviamente. Esencializa a ese individuo. Hay un caso su ser es el su cometer trabajo. Delitos. Acabo de descubrir que los periodistas de TN son todos marxistas. ¿Por qué? ¿Por qué, che? Porque identifican a la persona con su actividad. Ah, muy bien, claro. La persona es lo que hace. ¿Son materialistas? Hay un caso muy... Les gusta la guita, por eso son materialistas. Materialista en ese sentido. No materialismo histórico. Claro. No, hay un caso muy significativo para mí de la televisión, que en su momento hubo una movilera que fue a cubrir un asalto en una farmacia y la chica decía, bueno, hay un chico que se refugió acá, un chico de 12 años, mantiene rehenes, llegó la madre del chico... Y el periodista desde el piso, que era Antonio Laje, la interrumpía todo el tiempo a la movilera, todo el tiempo, cada vez que la chica decía la palabra chico, la movilera, Laje la interrumpía y le decía, no es un chico, es un delincuente. Claro. No es un chico, es un delincuente. Ah, pero qué interesante tener eso. Tener ese audio nos serviría. Eso es del programa Entre Líneas, que conducía Laje. Yo ahí tengo el libro, no me acuerdo ahora la fecha exacta. Ah, de cuando... la fecha exacta. Sí, está referido, está trabajado en el libro. No, pero no me extraña, es absolutamente verosímil con la ideología tremendo, de Laje y tremendo de tantos porque otros conductores. Estigmatiza al pibe, no solo como delincuente, sino que le niega su atributo de chico. Esto es lo más demencial. Sí. O sea, dice, no es un chico, es un delincuente, como si la supuesta corroboración de lo segundo anulara brutalmente lo primero. No es un chico. No sé si recordás el 2008. No sé si recordás cuando pasó en Villa Crespo, era una peluquería, había llovido, había inundación y se había cortado la luz. Y una movilidad de Canal 13 creyó ver a los ladrones y eran los hijos de la tipa. Los hijos que estaban sacando agua. Sí, que estaban ayudando a la madre. Sí, pero como los ¿Y hijos. ¿Por qué eran ladrones? Porque tenían gorrita. Hijo de peluquera con gorrita es chorro, no es hijo de peluquera. Claramente. Digo, ves el viejo de 2008 la Pehue hablando de entran los piqueteros, se van los ciudadanos. Ah, sí. La Pehue junto con la inefable Sandra Borrio. Es gente de bien, viene bien vestida, es gente de clase media, no vienen a pelear. Impresionante. Un cambio, por lo menos. Bueno, los piquetes, en los años 90 en particular, ¿no? La prensa estigmatizaba a los piquetes y que yo qué sé cuánto. Ahora, si un par de desocupados cortaban una calle de la ciudad durante 3 horas. Pero ahora cuando propietarios del campo cortaron no las calles, sino las rutas del país, no 3 horas, sino 6 meses, era un heroico acto de justicia, digamos, ¿no? Claro. Con los perjuicios tanto más... Bueno, y sin entrar a hablar, que ya le dedicamos un programa hace poco, los famosos linchamientos, ¿no? Absolutamente. La posición ambigua cuando no condescendiente con los linchamientos del todo condescendiente. Marcelo dice en alguna parte del libro, sin entrar a pensar que todo lo que ocurre, ocurre porque la televisión... lo hace y tampoco podemos pensar que la televisión no tiene nada que ver. Claro, claro, no. Totalmente. Claro. O sea, sí, totalmente. Es impensable que no tenga nada que ver. No, totalmente. Cuando es algo que es parte de nuestra cotidianidad. Nosotros nos levantamos y prendemos la tele, no importa no, qué canal pongamos. Y ahora se está poniendo de moda algo, que es que ante cada hecho de violencia que se produce, se dice, ah, ¿ven que no era sensación de inseguridad? Claro, Aníbal Fernández le robaron el auto. Ah, ¿ves que no era sensación de inseguridad? A tal... Claro. La sensación de inseguridad es una construcción mediática, aunque hoy haya uno, dos, tres afanos, no importa. Es que estadísticamente estamos en condiciones de decir que mañana va a haber afano, que el lunes va a haber afano. Por supuesto, y que probablemente lógico. El martes haya más de un homicidio. Te digo pero más. Lógico, ¿y cómo no habría más. De ocurrir? Claro, claro. Te digo más, hace 28 años también ocurrieron robos. Claro. Claro, claro. Sí, y sí, si me das un tiempito te lo cuento uno por uno. Sí, lógico, claro, ¿viste? Este, fue muy notable el otro día cuando Pérez Esquivel hablando con la nata por teléfono, claro. Diciéndole, no, yo no digo, pero bueno, si están todo el día diciendo del linchamiento, lo pasan 40 veces, y la nata con una torpeza intelectual tremebunda, le decía a Pérez Esquivel, vos decís que no informemos lo que pasa. No, estoy hablando otra cosa. No, y le dijo yo otra, no llamaría... no, y le dijo otra cosa que tiene que ver berreta, con la idea que él tremendo. Tiene. Yo no llamaría torpeza a la mala leche. Claro. No, claro. Sí, no, fui otra, amable. Dijo, amable para respetar tu micrófono que me invitás gentilmente. ¿Querés que te diga lo que pienso? No, está bien, está bien. Lo recuerdo muy bien ese audio. Dijo algo peor la nata Pérez Esquivel. Le dijo, Adolfo, me duele mucho que nos digas esto. Ah, sí, sí, sí. Dando por sobreentendido que ellos entrevistan a gente del palo. Claro, claro, claro. Y Adolfo Pérez Esquivel, dentro del movimiento de derechos humanos, es como el único o uno de los únicos, junto con Norita Cortiñas, que no han sido cooptados por este gobierno que correcto. Hasta manipula los sí, derechos sí, humanos. Sí, manipula derechos humanos. Le dijo claro. todo eso. Sí, sí, sí. Y Pérez Esquivel, por supuesto, tendrá posiciones críticas o no, pero tampoco es un idiota. No. Para que la nata le diga lo que tiene que decir. Che, Adolfo, te llamo a mi programa y encima decís lo que vos querés. Claro, no, ¿cómo me haces una cosa así? Paré un poco. Che, esto se va a terminar en cualquier momento, va a aparecer Rani a los gritos. A los gritos. Así que vayamos. ¿Rani? Sí. Nosotros tenemos un vecino llamado Rani que de vez en cuando se enoja y nos quiere bajar. Yo pensé que era el Tano Rani. Que iba a ir con los fideos y eso, ¿no? Es parecido. Tampoco es Lalo Rani el personaje de Capusotto, pero no, nos insulta y nos dice que nos vayamos. Así que en cualquier momento va a aparecer. Así que vayamos redondeando con este la noticia. Hacemos televisiva. El chivo como corresponde. Claro. Marcelo Arias escribió un libro, esto ya es noticia, y la noticia televisiva se llama este libro, así que... Y lo vamos a estar presentando. Ah, ¿dónde? El 28 de mayo en el Museo del Libro y de la Lengua, en el Auditorio David Viñas, que es un lugar precioso. Junto a la Biblioteca Nacional. Exactamente, a la vuelta, Avenida Las Heras, 2555. Y con la mesa de presentación. A las 7 de la tarde... por el momento no vamos a dar testimonio. Va a haber una mesa de presentación de gente destacada que va a presentar el libro el 28 de mayo a las 7 de la tarde en el Museo del Libro y de la Lengua. Muy bien. Vale. Ese era el chivo. ¡Desacatados! Ahí está. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Bien. No, pero... Se pone nervioso sobre el final del programa y nos quiere rajar a como de lugar. Se nos mete, no sé cómo. Nosotros hemos tenido problemas recientemente con la conexión por fibra óptica y demás, pero Rani entra como loco. Así que, Marcelo, muchas gracias por estar acá. Esperamos que vendas millones de ejemplares de la noticia. No, yo quiero que lo lea la gente, no que lo venda. No, la gente. Pero también, entonces, la gente. No, yo creo que nosotros no nos escuchan la gente. A mí que lo vendan o no lo vendan me da lo mismo, en serio. Me parece que es una contribución para la discusión en el ámbito social, pero también en el ámbito académico sobre el rol importantísimo que cumple los medios. Antes decíamos, hoy a esta altura del siglo XXI es muy difícil sostener una teoría de la manipulación dogmática, pero es tan estúpido como tampoco eso. Tampoco negarla, claro, tampoco negarla de tan plano. Tan estúpido como eso sería decir que cada uno hacemos lo que queremos con lo que vemos en la televisión, leemos en los diarios y escuchamos en la radio. Hacemos lo que queremos. Ahora, lo que pasa es que hay muy pocas voces que dicen cosas en la televisión, con lo cual no tenés mucha variabilidad. Y aparte, de una cosa es que Gordillo y yo, que tenemos un programa, hacemos lo que queremos, pero el resto de la gente no. No, claro, nosotros no somos la gente, no. Nosotros somos los productores e informadores. Che, está Rani con el bufoso allá afuera. Sí, nos van a recontra a tiro. Así que, Marcelo Arias, muchas gracias. La noticia televisiva se va a presentar entonces, ¿cuándo y dónde? Repetí. 28 de mayo, Museo del Libro y de la Lengua, Las Heras 2555, a las 7 de la tarde. Estaremos presentando el libro allí. Y les agradezco mucho la invitación. No, bueno, por favor, gracias a vos por venir. Gracias, Martín Gómez, del otro lado del río, allá en La Plata, César Poffer, sí, señor. Y la señorita Verónica Quiroga. Acá, de este lado de la mesa, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo. Y allá en Temperley monitoreando Iván Acasa. Hay tanta gente dando vueltas. Marcelo Arias también estuvo compartiendo el programa. Nos fuimos. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah, Conchito! Claro. Nos olvidamos la Conchita. Nuestra compañera María Concepción Velasco. María Concepción Velasco, que estuvo a cargo de la parte recordatoria de efemérides en el día de hoy. Un beso grande a Conchita. Bueno. Nos encontramos el sábado próximo. Nos encontramos el sábado próximo, que si el calendario, que si el calendario no nos engaña, sería el sábado 10 de mayo. Exactamente.